Muy buenas. Bienvenidas una semana más a Díscola. Entiendo en directo por el 104.9 de la FM, aquí en los programas marítimos, y por radiomalva.org. Y también estamos en la parrilla de Radio Almaina de Granada, Radio Topo de Zaragoza, Radio Oasis de Salamanca y Radio Candil de Leganés. Primero, pedir disculpas que la semana pasada no pude hacer el programa, pero es que acceder aquí en Fallas es que es como... Es muy difícil. Entonces subimos o aquí o te unes y vas a muerte, pero este año creo que lo que se han quedado ni una cosa ni otra, que llovía, que no sé qué, pero... Sí, ha llovido mucho estas Fallas, que es lo peor que puede pasar en unas Fallas, sí, bueno, para los falleros. Claro, al cual nos alegramos bastante los antifalleros. Sí, todo lo que venga mal a los falleros nos alegra bastante. Sí, entonces, pero bueno, no podíamos estar cerca ni no sabíamos que iba a llover. Si hubiese sabido que llovía, pues igual te quedas aquí más o menos. No sé, yo estaba... Bueno, tú ni con esas, vamos. Yo ni con esas. Yo es que tengo la falla allí. Estamos enclaustrados en una falla y no podemos estar, claro. Lo que sí fue curioso es que yo volví justo, ya lo hacemos algunos años, justo volvemos a la misma noche del 19. Y sí, no sé por qué... ¿La crema? ¿Has pillado la crema? No, bueno, nosotros nos metemos en casa. Si llegas a partir de las 10 o por ahí, el que está en Valencia ya está. O sea, no pillas atasco al entrar, te metes en casa y no pasa nada. Pero no sé si lo volveremos a hacer, porque justamente no sé por qué este año me dio por mirar la calidad del aire. Y hostias con la calidad del aire ese día y el día después. Sí, hombre, superábamos las 117 partículas en el medidor de la universidad, precisamente. Sí. Y durante pues ese el día del 19 y el día 20, el día siguiente, luego bajó y algo así. O sea que igual hay que alejarse más todavía. Es que te voy a decir que las fallas tienen el dudoso honor, no hay contaminación que no cumplan. De la lumínica, la del ruido, la del aire, la de todo. La libre circulación de personas está totalmente prohibida. De hecho, yo, unos amigos que tengo que tienen una librería en el Carmen, cierran. Sí. De la semana, sencillamente porque no pueden llegar a la librería, es imposible. Sí. Realmente las fiestas sí que tiene su parte, las fallas combativas, hay gente que sí que intenta recuperar esa parte mínima. Sí, sí, tan mínima que solo quedan esos falleros disfrazados de cucarachas. Sí, bueno, ahora van vestidos muy raros, ¿eh? Sí. De hecho, leí una cosa muy curiosa, que este año con la lluvia les han permitido, sin penalizarles, que pudiesen llevar a la ofrenda, pudiesen llevar paraguas y chubasquero, porque de normal no. Y he visto a falleras con en la falda llevaban una especie de, ¿cómo es?, de falda de impermeable. De plástico impermeable. Sí, han desarrollado un rollo impermeable que ya le da un toque, sí, un poco Guerra de las Galaxias. Que normalmente eso no está permitido porque no queda muy feo ahí, una fallera con paraguas ahí, parece un doble paraguas, ¿no? Pero bueno, dejamos las fallas al lado. Hoy es un día también a recordar, el día 25 de, cuando estamos haciendo el programa, el día 25 de marzo, en 1936 ocurrió la Revolución de los Yunteros. Sí, antes de la guerra, entonces, ¿fue? Sí, justo, era en marzo y la guerra empezó en julio. Pero bueno, hoy vamos a hablar un poco del contexto de lo que estaba pasando allí antes y el porqué de todo aquello. Y bueno, vamos con la primera canción, que habla precisamente de eso, de historia. endless sight. But now it's history, it's love, it is history. Pues ahí escuchábamos historia de Geraint Watkins. Y pues la historia es, para recordarla de hoy, porque es una historia un poco olvidada también, lo que pasaba en yo no la había ido a nombrar en mi vida. Mira, claro, que... y pues ocurrió que el 25 de marzo estaban todos bien organizados. ¿Cómo se llama los eventos? La rebelión de los yunteros. Rebelión de los yunteros. Sí, toda esta movida de las que ahora pondremos un poco en contexto, pero para que os hagáis una idea de lo que ocurrió, el 25 de marzo, convocados por la Federación de Trabajadores de la Tierra, 60.000 campesinos iniciaban una gesta sin precedentes. Ya toda Extremadura, prácticamente. La ocupación simultánea de 3.000 fincas y 280 pueblos. Nada menos que 250.000 hectáreas pasaban a manos de sus legítimos dueños, quienes regaban la tierra con su labor día a día desde los tiempos inmemoriales. La tierra para quien la trabaja. Tierra y libertad, y la tierra para quien lo trabaja, y ocurrió realmente en esos días. Y eso no ocurrió pues de la noche a la mañana, eso venía ocurriendo pues toda la movida, pues como desde muchísimos años antes, cuando la Reconquista y toda aquella movida, pues la manera de colonizar aquellos pueblos era dándoles a los señoritos y a los nobles determinadas tierras, y ellos ponían allí a los colonos, pero al final... Incluso en el franquismo desarrollaron pueblos de colonias. Claro, pero eso, luego siguieron... realidad, la historia de Extremadura es un poco así, ¿no? De expropiar las tierras y que incluso en la época de la desamortización... pues muchos de los terrenos comunales, que eran los que servían de alimento a toda esta gente, ¿no? Pues como decía, las bellotas, las setas, eran cosas del monte, lo subastaron. Entonces cada vez se les iba restringiendo más las posibilidades de alimentarse, porque había más latifundios y se iba concentrando en... Vamos a ir escuchando las siguientes canciones. Muchas de hoy son de Gego Turner, este artista extremeño fantástico. Y esta se titula Did You Ever Wonder Why? ¿Te preguntas, alguna vez has preguntado por qué? Dance. violence. They cheat with no fear, and they keep preaching over, over the same old track. They fools, Machiavellian, the teapot is cold, the kettle black. Ahí escuchábamos Did You Ever Wonder Why de Gecko Turner, que pues ya lo escucharemos más, que está muy guay, parece... Artista excelente. Sí, sí, sí, parece ahí de otras latitudes, ¿no? Y ahí el tío extremeño, Extremadura... Y es de Badajoz, Badajoz. Sí, sí, sí. Ya, recordemos que Extremadura también son de Plasencia, ¿no? O sí. Bueno, por lo menos Robe, imagino que ahora solo quedará él. Grandes artistas en Extremadura. Y bueno, también yo creo que viene un poco de eso, ¿no? Como de gente que no sé quién lo citaba por aquí, que decía que era gente que luchaba como leones comiendo hierbajos. O sea, son tierras duras y donde... Sí, el nombre está bien puesto en este caso, el naming, digamos. Sí. Y realmente pues eso, y como no, eso no, o sea, no estamos mirando la historia de, pero sigue a fecha de hoy, porque todos esos señoritos y todos esos nobles y todo eso eran latifundios, y grandes extensiones de los pueblos son de ellos, y al pueblo le queda muy poquito. O sea, hay gente que no tiene ni un metro de tierra, entonces solo puede vender su fuerza de trabajo, y además se han hecho animaladas. Los pantanos más grandes de España están en Extremadura, que eso implica que digamos que la gente que vivía en esos valles se ha quedado fuera. Claro, los pantanos, la central nuclear, todo, todo, no y ahora no se ha ahorrado nada. Todo eso se está transformando en todas las movidas de los aerogeneradores, de las placas solares, pero siguen siendo la misma familia. De hecho, Luis, hoy veía un mapa de minerales raros en Europa, plan de la Unión Europea, no sé dónde, y hoy había 3 en Alemania, pero en Extremadura solo había 4. Sí, sí, sí. Y en Cáceres, ciudad, pegado a la ciudad, 1 ya, o sea, sí, todo eso a saco. Entonces, y la historia de Extremadura es una historia de expolio. Entonces, lo que ocurrió en ese momento, en el 25 de marzo de 1936, es que ya, bueno, aparte... ¿Quién lo organizó? Pues la UGT, digamos, que era la predominante allí, y bueno, y el pueblo desde abajo, porque mientras tanto recordemos que estaba la reforma agraria, que sí, ya se lo estaban prometiendo, que la República había hecho algunos intentos, pero... Que gobernó muy poco la izquierda, es decir, claro, y que hubieran hecho tanto en tan poco tiempo. Y aunque lo intentase un poco, porque sí que hubo algún intento, los estaba muy lejos de la capital, y los fachas del pueblo lo boicoteaban, y eso no llegaba a ser nada, o sea, no llegaban a notarlo realmente, seguían en las mismas condiciones. Entonces, vamos con la siguiente canción, a ver si nos da tiempo a escucharlas todas. También de Gerco Turner, Rise Up the Standards. velocidad escuchábamos Rise Up Standards, también de Coco Turner, que sería como eso, ¿no? Sube el nivel o algo así. Sube el nivel. Y hablábamos de ahora el micro cerrado del maravilloso título en el que está esta canción, ¿no? Chandalismo Ilustrado, sí, el disco, un nombre buenísimo. Sí, sí. No se pierdan a Gecko Turner si tienen la oportunidad de verlo. Yo no lo he logrado ver en directo. Yo tampoco, la verdad, siempre me he escuchado algunos discos así. Creo que no se prodiga mucho, que actúa mucho en el extranjero, entonces tiene muy, muy buen, muy buen rollo. Pues sí, mucho arte. Como había mucho arte también en Extremadura, porque otra cosa que ocurría... Mucho arte, mucha hambre. Claro, es que se juntan muchas veces, ¿no? Pero sí que ocurrían muchas cosas que no se veían también, que no estaban en la superficie, ¿no? Todo ese rollo de coger la fruta de las fincas del rico, o sea, todas esas cosas le costaba muchísimo trabajo. Y no podían cazar. Bueno, claro. Se ve en la película aquella de Alfredo Landa, ¿cómo se llama? La novela de Delibes. Esta de los Santos Inocentes. Santos Inocentes, sí. Es un poco la realidad esa de los Santos Inocentes, sí, ¿no? Sí, es así todo el rato, pero en realidad todo esto también me ha dado porque yo estaba justo ahora en la frontera con Extremadura, en Castilla-La Mancha con Extremadura, y ves cómo esa tierra, a partir de ahí, es como tierra salvaje, ¿no? El lejano este, hasta que luego llegues a Portugal, y también un poco entiendes todo eso de la riqueza, todo eso de los olivos, ¿no? Como en esa zona tanta pobreza, pero en realidad quien entiende... El latifundio y los perros, pues son los que se llevan la riqueza, y la pobre gente del pueblo solo puede vender su fuerza de trabajo y malamente unos salarios. Sí, entonces sí. Todo esto en estos años era un bullir, no solo era que no se daban las mínimas condiciones y muchísimo hambre, es que no tenían ni para comer, o sea, lo pasarían fatal, pero todo ese tipo de ayudas. Así que, de hecho, bueno, se refleja muy bien en el documental de Las Hurdes, y también hay un episodio muy curioso, como en 1933 se juntaron para proyectar el documental en Madrid, y ahí estaban pues Lorca, Alberti, Maruja Mayo, Ortega y Gasset, J. Sender, Gregorio Marañón y Ramón Acín. Las Hurdes, Tierra sin Pan, claro. La película de Luis Buñuel. Sí, creo que todavía no se llamaba así, cuando lo presentaron en el 33 todavía no se llamaba así, entonces allí Buñuel, que lo cuenta en sus memorias y luego aparece también en el libro este de... Sí, bueno, Mi Último Suspiro, son las memorias de Buñuel, ahí lo cuenta todo lo que le costó. Ahí tiene una anécdota de inicio, eso que yo creo que es verdad, porque lo ha contado, lo ha oído tantas veces, y en el libro figura la original, todo el mundo se lo ha leído de ahí, que es que, bueno, acababa de rodar la Edad de Oro con Dalí, allí en París, porque se hacía el moderno, tuvo una vida interesante, sufrida, pero interesante a la vez. Estuvo en París, estuvo en Nueva York, en Los Ángeles, en México, en todos los lados. Y tenía un amigo en Huesca, el escultor Ramón Acín, que le dijo, hablando después de la película, le dijo, me ha gustado mucho tu película, si me toca la lotería, acaba de comprar un décimo de leche, si me toca la lotería, te pago yo la próxima. Y le tocó la lotería. A Ramón Acín, además, lo cuentan en el Gimé, en el levantamiento del 36, de junio del 36, en Huesca, lo fueron a buscar a casa, se escabulló de manera milagrosa y detuvieron a la mujer y la fusilaban si no se entregaba. Se entregó al día siguiente y lo fusilaron a los dos, ¿te parece? Sí. Bueno, pero la película está magnífica, y no sé si conoces han hecho una película de animación en el 2018, Buñuel en el laberinto de las tortugas, está maravillosa, Luis. Ajá. Hacen una cosa, es que están haciendo cosas en animación que no sé, que son estupendas, ¿sabes? Aquí en España, sí, además. Siempre han habido muy buenos animadores aquí. Sí, sí, pero bueno, ahora hay tema, entonces lo que hacen es mezclan, cuentan la historia de Buñuel yendo a rodar allí, no sé si es verdad o medio inventado o lo que sea. Entonces el Buñuel es un personaje de cómic, digamos, de dibujo, pero mezclan en lo que están grabando, ponen la película, ¿sabes? Cuando de la original, digamos, la de Las Hurdes, Tierra sin Pan, van poniendo ahí el... Escenas de la película metidas dentro de la animación sí, y pues. Queda, vamos, es una auténtica maravilla. Sí. Yo no sé cómo es de Salvador Simó, que no lo conocía yo de nada, y vamos, tú y todos los oyentes que vayan inmediatejen lo que están haciendo y vayan a verla. Sí, sí, sí, la buscaremos. Pero bueno, también hay una anécdota con Las Hurdes, que era cuando en esa presentación le pide Buñuel a Gregorio Marañón de a ver si me echas una mano y va a pasar la censura, porque esto no está fácil. No era pasar la censura. censura, era que no se la querían proyectar en ningún lado. Bueno, sí. Entonces, la censura comercial, por así decirlo. Échame una mano ahí. Porque él quería recuperar el dinero para devolvérselo a su amigo. Claro, Gregorio, échame una mano, que no está tan mal. Sí, sí, escribir un artículo, hablar con los del cine para que la pusieran, claro, para que la gente lo viera. Estaba el cine en... Era el 30, el claro. 1930. Y Gregorio le contestó, pero... ¿Por qué enseñar siempre el lado feo y desagradable? Yo he visto las urdes con los carros llenos de trigo y ¿por qué no ponen las danzas tradicionales? Y eso muestra un poco esa izquierda que sí, que un poquito ayudar al pobre. La izquierda madrileña. Sí, sí. Y esa república, ¿no? Y todos estos que igual estaban viendo la película también se reunían en los cigarrales de Toledo. Bueno, no sé si has visto la película, Las urdes sin pan. Bueno, sí, en esta de Buñuel en el laberinto de las tortugas salen, como te contaba antes, determinadas escenas, hijo, desde una miseria, pero de verdad, no nos podemos imaginar desde nuestra perspectiva una miseria, pero sin tapujos. ¿Sabes? Como si fuera como estas miserias de Sudán que nos enseñaban históricamente con los niños, o sea, una cosa tremenda. Claro, si todo es eso, si toda esa posibilidad de sobrevivir y de conseguir alimentos se la llevan, pues así se lo pudo reflejar. Vamos con la siguiente canción, Tieso y sin desayunar. Que viene muy en cuento a esto que estamos hablando, Tieso y sin desayunar. Come, calzones como Al Capone, cabecita como Macita, cabezones todos number one. Pues tieso y sin desayunar, así estaban los pobres día tras día, y normal que se levantasen y que montasen. Es buen eslogan para una revolución, ¿verdad? Tieso sí, y sin desayunar. Por ello, sí. Y pero bueno, antes de que realmente se levantasen, pasaron muchas cosas. Y una cosa muy curiosa son los nombres que tenían, o sea, esas redes de apoyo y todo eso, porque todo esto venía de antes. O sea, empezó al principio el movimiento, cuando se empezó a consolidar, el movimiento fue a principios del siglo XX. El caso es que se levantaron, ocuparon los pueblos, y ¿qué pasó? Eso es lo que pues que pasa siempre, que la República los reprimió como reprimió todos. Sí, había pasado lo de Casas Viejas, ¿no? Sí, era todo más antes. O menos pensaba que estaba en Extremadura, pero no, estaba en Huelva, ¿no? En Huelva pegando con Extremadura. Claro, todo esto que estamos hablando de Extremadura se podría aplicar exactamente lo mismo a Andalucía, porque los mismos latifundios, la misma pobreza, la misma manera y Casas Viejas hubo una, para que el que no lo sepa, hubo un intento de revolución anarquista, que ocuparon el ayuntamiento, quemaron lo típico, en estos casos, quemar el archivo. Yo te decir, como bibliotecario, siempre me ha impresionado eso, de lo primero que hacen es quemar el archivo, porque claro, todo es simbólico, ¿no? Todo está en los archivos. Sí, de hecho hay una película por ahí, que no sé hay un documental buenísimo sobre sí, antiguo sobre, además, sí, pero sí. Que hay unas escenas en las que le dicen a la Guardia Civil, salgan ustedes tranquilamente. No, yo no sé, es el documental, han recreado la historia, porque no hay imágenes de en aquel momento. Claro. No, era muy, muy temprano, no había cámaras por todos los lados. Y sale, y está, cuenta muy bien la historia. Fue una masacre, se cargaron a la familia Seis Dedos. Claro, eso después, la represión que sufrió Casas Viejas. Por parte de la República. Claro. Y lo mismo ocurrió en Extremadura, que al final, y los ricos le decían luego a los pobres, ahora comer República. Sí, ahora también, sin embargo, Casas Viejas es muy conocido, quizá porque al ser los anarquistas se han encargado de poner la llave, ¿no? Pero esto que cuentas tú hoy no... No, de hecho es muy desconocida, incluso pues más adelante, toda esa zona durante la guerra, todo lo que ocurrió en esa zona extremeña es como muy, muy desconocido también, incluso para mí que me interesa mucho el tema que había leído, ahora después comentaré sobre ello. A ver si no da tiempo a escuchar la siguiente canción, que es Rainbow Country. Sure feels good to be. I can't refuse it. What the beat's got to be. Feel like dancing. Dance goes widow free. I feel like dancing. What the beat's got to be. Got my home in a promised land. Feel like I'm you now. Understand you, come on. Dirty road is broken. Sure feels good to be. And if we're lucky, together we always be. Highway riding, Zion rising, Zion rising, morning's rising. Sure feels good to be. And if we're lucky, together we always be. Together we always be. Feel like dancing. Dance goes widow free. Dance goes widow free. Feel like dancing. Together we always be. Oh yo, got my own. In promised land. Feel like I'm you now. When you understand your Rainbow Country, Rainbow Country, Rainbow Country. pues ahí escuchábamos a Gecko Tarnen con Rainbow Country. Los nombres que se ponían en estas eran asociaciones, grupos de apoyo y todo así, pero es que los nombres eran súper bonitos. Era en Olivenza, La Nueva Aurora, El Despertar del Siglo XX en Almendral, El Alba del Nuevo Día en Alconché, La Redentora, La Esperanza en Mérida, ¿no? La esperanza es lo último que se pierde, pero también sí. Se pierde. La Hormiga, Los Hijos del Trabajo, La Fraternidad Obrera, que quiero decir que ahí había mucha organización, mucha esperanza, mucha lucha, y bueno, pues al final lo que pasa con estas cosas, pues se la llevan por todos lados. Y en realidad hubo tres fechas importantes: la huelga general de 1934 y el 25 de marzo de 1936, y luego, desgraciadamente, la matanza de Badajoz. Porque sí, que es todo lo que esto, se sabe de esa zona, sí. Porque todo esto, los fachas estaban allí y les tenían muchas ganas a toda esta gente. Es muy conocida la matanza en Badajoz porque tiene lugar en la plaza de toros de Badajoz. Básicamente hicieron como en Chile, en lo de Allende, metieron a la gente en la plaza de toros, se dedicaron a torearla y a cargárselos allí directamente. Sí, o sea, una matanza con público, digamos, con público cachondeándose, claro. Claro, entonces, pero todo esto venía también de aquí, venía pues, de esos levantamientos y del miedo que tenía toda esa oligarquía, toda esa nobleza, tenía miedo a que se le levantase. Entonces, pues lo mataron a tantísima gente. Los mataron a todos, sí. Vamos con la siguiente canción, You Can Own Me, de Gecko Tarnen también. Thank you. You can own me. No me puedes tener, no te pertenezco, ¿no? Pues eso es lo que le decían todos estos a los ricos. Y bueno, vamos a leer las instrucciones, porque para esta revolución hacía falta unas instrucciones. Y las instrucciones fue un texto elaborado. ¿Hay instrucciones para la revolución? Sí, ese día, porque para ocupar. Era muy organizado. Para ocupar 3.000 fincas, yo creo que tienes que tener por lo menos un papelito donde lo diga cómo lo hacía. Pues en el papelito que lo redactó el Consejo Provincial del Secretariado de la Federación de los Trabajadores de Badajoz y se envió a todas las secciones locales. Instrucciones. Primera, a las 5 de la madrugada del día 25 del actual, los campesinos de cada localidad se concentrarán sigilosa y rápidamente en diversos puntos a las afueras del pueblo, procurando ir todos provistos de azada y demás instrumentos propios para efectuar un deslinde. Segundo, efectuada así la concentración, con el mismo sigilo y la misma actividad, emprenderán la marcha hacia las fincas que deben ser incautadas. Tercero, ya en ellas se trazarán las lindes convenientes, no de la parcela que pudiera corresponder a cada uno, sino de la extensión total que haya que tener la parte incautada. Con este y un viva la República, dado este por el que vaya enfrente el grupo, se tendrá por realizada la incautación. Vamos con la siguiente canción, Get Behind the Mule, de Tom Waits. Ponte detrás de la mula. Thank you. to the widow James, Jack the Cutter, and the pockmarked kid. They had to stand naked at the bottom of the cross and tell the good Lord what they did. Tell the good Lord what they did. You got to get behind a mule, yeah, in the morning and plow. Get behind a mule, yeah, in the morning and plow. You got to get behind a mule, in the morning and plow. Get behind a mule, in the morning and plow. Punctuated birds on the power line, in the Studebaker with Birdie Joe a hoax. I'm digging all the way to China with a silver spoon, while the hangman fumbles with the noose. Boy, the hangman fumbles with the noose. You got to get behind a mule in the morning and plow. Get behind a mule in the morning and plow. You got to get behind a mule in the morning and plow. Get behind. Pin your ear to the wisdom post, pin your eye to the line. Never let the weeds get higher than the garden. Always keep a sapphire in your mind. Always keep a diamond in your mind. You got to get behind the mule, morning and plow. Got to get behind the mule in the morning and plow. Got to get behind the mule. In the morning and plow. Gotta get behind the mule in the morning and plow. Get Behind the Mule, de Tom Waits. De, pues, ponte detrás de la mula. La canción habla un poco de eso, ¿no? De que pase lo que pase, tú ponte detrás de la mula y sigue ahí tirando para adelante. Donde la mula te lleve. Sí, sí, sí, tira para adelante. Y también se lo toma un poco así de cachondeo y un poco surrealista, como es este hombre. Sobre todo la canción dice que es un poco lo que hacía, lo que ha hecho esta gente de Extremadura, que es tirar para adelante contra viento y marea. Y bueno, estábamos leyendo los puntos, pero básicamente decía eso, que tomen las lindes con el azada, que hagas una asamblea, que si viene la autoridad y si la autoridad no se contrapone a estas cosas, que tú las lindes y todo eso, tú haces caso a la autoridad y lo demás. No hay tanto guardia civil, si lo hacemos todos el mismo rato no hay tanto guardia civil. Exactamente, y la prueba es que pues lo consiguieron, pero bueno. ¿Lo consiguieron? Sí, ¿duró sí, bueno, la cosa? ¿Cuánto duró? No duró mucho porque la República enseguida se les echó encima y lo de siempre, les reprimió con toda la dureza y el franquismo también y bueno, todo eso. Pero bueno, esto que hemos recordado hoy, hay una frase de Eduardo Galeano que dice: no nació la memoria para ancla, sino para catapulta. Entonces un poco a trampolín. Sí, un poco que nos haga lanzar, pues por cuando más aprietan y cuando más difícil lo tienes, pues la gente se organiza y consigue logros. Han pasado muchos años, pero seguimos en las mismas, ¿no? Con una izquierda que te quiere llevar a la guerra, con un montón sí, de sí, cosas. Sí, sorprendente, que, lo de ahora es sorprendente. Sí, que te ves lo mismo, están permitiendo. Han cambiado los parámetros, pero de una semana para otra. Sí, o sea, una cosa. Yo creo sí. que es por las redes sociales y todo esto, como es todo global. Uh-huh. Es posible, se manipula en claro. vamos, experimentos, algo claro. que sería impensable antes. Sí, y lo mismo que la guerra, pues la expropiación y esquilmar los recursos, y da igual sí, sí, sí. que sean unos, que sean otros, unos lo hacen más y otros un poquito menos, pero básicamente es lo mismo. Y después pasaron, hay una época muy curiosa que es la que decía que desconocía, porque luego esa parte, yo conozco un poco más la parte, digamos, de la revolución dentro de la guerra civil, que eran los pueblos anarquistas que se organizaron, pero ahí también ocurrió había una parte que se organizaron los pueblos socialistas, y allí lo que ocurre, como estaba tan cerca de Madrid y como no había guerra allí, bueno, y que también era una zona que pronto fue ocupado por los nacionales, con lo cual se acabó la fiesta. Había una parte de Extremadura, sí, justamente la parte más cercana a Madrid, que permaneció 2 años allí el frente anclado, que no se movía, había pequeñas escaramuzas, pero lo que sí que ocurrían era, como digamos, los comisarios políticos, como los socialistas le cedieron el poder enseguida a los comunistas, y luego por allí estaba un personaje muy curioso, que es el campesino Valentín González. Ese era como Pancho Villa, era muy fuerte lo de ese hombre. Acabó de coronel, ¿no? Bueno, acabó en Rusia de un montón de cosas, bueno, mandando una división, una brigada, era a tope, pero él se montaba en el caballo y se ponía ahí delante, y le llamaban el campesino porque tenía todos los campesinos, de un montón de campesinos de esa zona de Andalucía, de Extremadura, de Castilla-La Mancha, que se le unieron y que le seguían porque le veían que iban delante, pero como Pancho Villa. Entonces eso, en una guerra moderna, el hombre, pues lo que decían sus detractores, que no sabía leer mapas, que pues eso, le mandaba cuando fue a la batalla del Ebro, pues debía ser como las típicas películas estas, pero este hombre, ¿qué hace? Pues nada, pero luego él siempre lo suplía, ¿sabes? Aunque hubiese liado un desastre, se iba con su caballo delante ahí a jugarse la vida para que los hombres vieran que luchaba. Y luego una cosa muy curiosa de este hombre, y era que ya ese rollo mediático le pilló el rollo, y se hacía las fotos en los sitios, y hubo uno en la batalla del Ebro que él perdió su parte a la que le tocaron, pero estaba Cipriano Mera, que sí que consiguió algún logro por allí, sí. Y aparecía el campesino con un sidecar a hacerse las fotos allí como si también lo hubiese conquistado, pero como los anarquistas ahí de Cipriano no se le andaban con tonterías, se liaron a tiros con el sidecar y se tuvo que dar la vuelta. Pero el tío era gente de métodos expeditivos. Sí, o sea, así es como se acaba con los influencers y con los de la fotito. A tiro limpio. El gran Cipriano Mera, pues sí. Y por eso digo que esta parte que cayó en manos más socialista, comunista, y también está ahí una parte muy oscura, cómo se masacró a los anarquistas también, la movida de Castuera. Bueno, eso daría para otro programa, pero bueno. En este ya no cabe más. Aquí ya no nos cabe más. Nos despedimos con la última de Yoko Tarner, En la calle, on the street. Ahí estuvo Alfonso de los Cacharros y la locución. Hasta la semana que viene. On the shop for my feet.